¿Y qué tal la flaca de anoche? Estaba rica, compadre. Cholo, pero mínimo te habrás puesto ponchito, porque tú sabes, ¿no? Nada, cumpa. Calatito es más rico, ¿no sabías? Oye, ¿qué? ¿Y tu mujer no se dio cuenta? ¿Qué me va a decir? Un par de gritos y se acabó, hermano, qué cosa. Canalla, no quiero ver. La violencia contra la mujer es un importante problema de salud pública y de derechos humanos que aumenta el riesgo de las mujeres a contraer el VIH-SIDA. Canalla. Si a tu familia quieres proteger, el SIDA y la violencia debes detener. La Casa de la Mujer, en campaña por la no violencia y el SIDA.